Desde chiquito el bajo mundo conocía, siempre en la calle jugándose la lotería. Y por los 13 ya la escuela dejaría. Su madre dándoselo todo no sabía que lo dañaría. Para los 15 estaba en una ganga y en problemas con la policía. Nunca escuchaba los consejos cuando su padre decía: busca de Dios, busca un trabajo y deja la bebida. No quería escuchar, no quería escuchar. Las agujas probaría y eso era agua que no bebería, pero la calle lo siguió jalando y de lo bueno ya no va quedando. Tenía dos casos con los federales y sus adicciones estaban letales, pero a él no le gustaba pedir en la luz o asaltaba para cargar su cruz. ¿Y qué cruz? No quería escuchar, no quería escuchar, no quería escuchar consejos. Saltar donde no era, no se dio cuenta que los guardias estaban afuera. Cogió dos tiros en aquella balacera, la gente afuera y el tirado ahí en la acera. Ahí en su llanto pedía perdón, mientras parado ya su corazón. Otro muchacho que nunca escuchó los consejos que su madre le dio. Por eso piénsalo mil veces y mira la escena. Pregúntate a ti mismo si vale la pena. No quería escuchar, no quería escuchar. No quería escuchar consejos. No quería escuchar, no quería escuchar. No quería escuchar.